esta canción es de los Subdragon, su video DJ, pero... Original de los Stones. Sí. Ah, mira. Es original de los Rolling Stones. No sabía. Ah, qué buen dato. Sí, y de hecho, creo que mucha gente nunca oyó la versión de los Rolling Stones. No, yo pensaba que era original, mira, un capítulo más, pensaba que era original, pero no. Oye, bueno. Yo pensaba que... Exacto, muy bien. qué buen tema. Yo pensaba que... Tengámoslo ahí. Dice. Puede ser parte del live también. Chévere. La próxima semana. Puede ser también chévere. Parte del live de la semana entrante. Listo. Para que la gente nos... Martes, nos 11 de la mañana, YouTube Channel. Perfecto. De la X más música. Vamos así abriendo la nueva temporada de Animales de Radio. Así es, amigos y amigas. Que arranca el próximo miércoles. También a las 11 de la mañana. Sí, señor. ¡Ah! En vivo y en directo. Sí, sí. Última temporada, Uribe DJ. Nos lanzamos a un nuevo horario, una nueva aventura. Queremos acompañarlos en 3 semanas. Chévere. Sus animales de radio de confianza, Uribe DJ y Alejandro Marín, a partir del miércoles. Así es. Qué fantástico. Todos los miércoles, 11 de la mañana. Muy bien. Maravilloso. Miércoles 7 de mayo, 11 de la mañana, martes 6 de mayo, live en YouTube. Exacto, ahí como para ir calentando. Me parece bien. Sí, está bien. Muy bien. Tiempo de presentarles la palabra del día con Alejandro Marín y Filbo 2025. La de hoy me parece hermosa. Creo que de todas las palabras que les he mostrado esta semana y que la Filbo 2025 les ha mostrado, esta es mi favorita. Vamos. Hoy hablamos de la palabra animar. Animar. Tan importante. Animar. Animar. Animal. Tan no. Importante. No es animal. Es animar. Sí. Ok, perfecto. No. La palabra del día con Alejandro Marín y Filbo 2025 es animar. Del latín animare, que significa dar alma. No. Ah, bueno, sí, está muy chévere. ¿Sí ven? Es tan importante esa palabra. Dar alma. Animar significa dar alma. Y por eso supongo, Uribe DJ, que los dibujos son animados. Sí, sí, sí, estaba pensando exactamente en eso. Después de una definición textual como esa, uno puede ver la animación, el arte de la animación, de otra forma. Es esa acción que da energía, entusiasmo, soplando vida al cuerpo. Así, cada palabra, cada historia tiene el poder de animar. ¡Wow! ¡Tremendo! Es el momento de animar nuestro espíritu. En la Filbo, autores y lectores animan el encuentro creando un espacio lleno de vida. Ven a respirar esta energía literaria en Corferias. Y ahí está la palabra del día con Alejandro Marín y Filbo 2025. Está Paramore con Ain't It Fun en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Acaba de romperse un récord, Andrés, por la mayor cantidad de puños dados en un minuto. Ah, wow. ¿Qué? ¿Era Diana? Sí. ¿Quién? No, ¿hombre o mujer? Hombre. Wow. He visto mujeres dando puños muy rápidas. 430 puños en un minuto. Uf, no, ¿qué? Eso es ilógico. No, pero ¿quién es? World Guinness Record. Wow. ¿Y es grande? ¿Es cuajado? O sea, para dar puños. Sí, claro. Debe, pues por lo menos debe tener unos hombros y unos brazos gigantes. Y un físico, porque uno con el primer puño ya quedó uno cansado. Sí, claro. Pegar puños cansa, sí. Sí. ¿Cómo? Ahora, 400 no sé qué puños. No. En un minuto. ¿En un minuto? 453 golpes contra un saco de arena en un minuto. Chagos. 3 récords mundiales ha batido este señor. Dios. Un artista de artes marciales que se llama, perdón, un atleta de artes marciales que se llama Joshua Liala. El golpeador más rápido del mundo. Tremendo. Qué susto en enfrentarse a alguien. ¿Sabes? Es como... Ay, no, ni estoy. Sacarle el mal genio. Hizo 453... a mano limpia, a puño limpio, en 60 segundos, 374 con guantes y 333 con pesas de 1 kilo no, en las manos. Pero ¿qué es eso? No. sino que desaseo. No. Exacto, me sí. encanta. No, no, no. ¿Cómo se llama otra vez, perdón? Joshua. Se llama Joshua Liala. L-Y-A-L-L-A. Vamos a buscar. Ya lo saben. Sí, que uno lo busca en internet y aparece como Internet Personality. Claro. No, Internet Personality. Sí. Como Ashton Hall. Ya lo vi. El influencer de fitness. Que está más pegado que nunca, ¿no? Sí. El del agua esa. El del agua Saratoga. La rutina, sí, increíble, la rutina. Está pero pegadísimo. Mr. Beast. Ah, sí, ya está, ¿verdad? Con él. Ah, claro. Gente que conoce el negocio. Gente que sabe cómo es la vuelta. Sí, no hay nada saben que saben implantar ahí. Muy bien ahí. Mm. Sí, toca montarse en ese bandwagon, ¿no? Sí, no hay de otro. Pues si quiere plata. Lo que se llama piggyback. Mr. Beast vio y dijo, uy, este man me va a quitar. Acá sí, es. Sí, sí. El puesto, me toca montarme aquí. Sí. Mejor sí, me asocio. Exacto, exacto. If you can't beat him, join him. Correcto. Exactamente. Meta AI se lanza a la yugular de ChatGPT con una app independiente para móviles. Lo van a hacer, Alejo. Noticia esta semana, Dirty. Sí. Ayer lo anunció Mark Zuckerberg. Mira, con la nueva aplicación los usuarios van a poder invocar a la inteligencia artificial de Meta como asistente virtual sin necesidad de depender de las integraciones de dicha tecnología en servicios como WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger. Sin embargo, estará todavía disponible dentro de las citadas plataformas como hasta ahora. Los usuarios pueden realizar consultas tanto de forma escrita como usando la voz, aunque lo último estará limitado a algunos países. También cuentan con la opción de pedirle a la inteligencia artificial que genere o edite imágenes, pero eso no es todo. La nueva aplicación hace especial hincapié en lo social con Discover, que es un feed en el que se pueden compartir interacciones que la inteligencia artificial genera para que otras personas las vean. Las personas podrán ver los prompts que publiquen otras personas para reutilizarlos o mejorarlos. La compañía asegura que nada se comparte sin una acción explícita por parte de cada usuario. Sí. Claro. ¿Ustedes no tienen bot? No. En Instagram yo tengo bot y ya hay varias personas que me dicen, uy, pero ahí estoy viendo las conversaciones con el bot porque las pueden ver. Y es como, ¿qué? ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, claro. ¿Se puede? No, no, no, no, no menos. ¿Y tú qué hablas con el bot? Pues no te acuerdas que yo te dije que llamaba Smith. Sí, y él le dice, es que le consulté a la Dirty. Entonces, bueno, no, me cuenta qué le dice. yo me metí ayer a chismosear la app. ¿Y qué tal? Se ancla de una vez con la cuenta de uno de Meta. Ya, solito. Sí. Okay. Inmediatamente. Es una red, tiene dos cosas. Primero, es una red social. Es muy similar a Instagram en su desarrollo. Claro, tiene feed. Tiene feed para hacer scroll infinito. Y si te gusta algo. Pero entonces es un feed donde la gente básicamente puede escribir texto, pero la mayoría de texto y cosas que están hechas, todo es en interacción con inteligencia artificial. Entonces, la gente crea imágenes y las postea en el feed. Todo es creado con inteligencia artificial. La gente puede utilizar una herramienta que hay ahí adentro para generar voces que no es su voz a partir de texto y postear mensajes de audio creados por esa inteligencia artificial. Entonces, tú puedes oír, darle play a un audio de los que hay ahí. Hey, Meta, what's the difference between content and art? Eso sí, ya. That's a really interesting question. Content and art can sometimes overlap. But they serve different purposes. Y así hay una cantidad de contenidos, pero sobre todo la app está creada básicamente, apenas uno entra, para conectar las nuevas gafas de Meta. ¿Ah, sí? Y manejarlas desde la app e interactuar con todo lo que pase en esa app con las gafas. Ya. Presiento que pronto las van a tener. Tendremos gafas de Meta, Uribe. Las estoy viendo sí, ya. Los dos. Lo veo venir. Van a comprar dos por uno. Veo venir. Sí, sí, sí. Una promoción. Ahora, hay que otra va a cosa, Uribe DJ, que esto salió un día antes de este anuncio y que dice el Wall Street Journal. El Wall Street Journal tiene esta chiva y es que Meta está trabajando para que estos bots puedan tengan la capacidad de tener sexo fantasioso con sus usuarios. ¿Qué? Dice el Wall Street Journal, Inside Meta, Staffers across multiple departments have raised concerns that the company's rush to popularize these bots may have crossed ethical lines, including by quietly endowing AI personas with the capacity for fantasy sex. Uf, o sea, terrible, pero muy pilos, porque ahí fue donde falló Apple con sus gafas. La cantidad de gente que devolvió las gafas de Apple porque no podía ver porno en esas gafas fue impresionante. ¿Vieron? Okay. Okay. Ay, no. Entonces, mucha gente está ahí. Básicamente, claro. El ser humano. Sí. Punto. Entonces, ¿qué Meta ha permitido a estas personalidades sintéticas ofrecer un amplio rango de interacción social, incluyendo romantic roleplay? Oh, no. Vaya. No. Y para mejorar esa experiencia con los chatbots, porque esto no es todavía imagen, Uribe, estos son los chatbots. Sí. ¿No? Meta ya tiene unos acuerdos con celebridades como Kristen Bell para usar la voz. La actriz, qué buena voz tiene, sí, Kristen Bell. Judi Dench. Wow. Y John Cena. Dice el gigante de redes sociales que les ha garantizado que va a evitar que sus voces se utilicen en discusiones sexualmente explícitas, según algunas personas que fueron consultadas sobre el asunto por el Wall Street Journal. Pero también llevan meses averiguando, dice The Wall Street Journal, has engaged for several months in hundreds of test conversations with some of the bots to see how they performed in various scenarios and users of different ages. Ahí usted ve el futuro que nos espera o que le espera, sí, a estas generaciones. Ya, sí, la gente, señor, no se va a encontrar físicamente ni en las curvas. Eso es correcto. Uf. The test conversations, dice Uribe DJ, that both Meta's official AI helper called Meta AI and a vast array of user-created chatbots will engage and sometimes escalate discussions that are decidedly sexual, even when the users are underage or the bots are programmed to simulate the personas of minors. No. Dios. Claro. Se van a meter en un mercado donde hay mucha gente ahí. Claro. Y va a poder tener sexo, comillas, virtual con personalidades. Pero es bien importante para la seguridad de los niños. ¿Qué es eso? Los menores. Exactamente. Porque, a ver, ya van a tener ahí ese acceso. No. Bien complicado, sí. Ay, cada vez salen más cosas uno pensando que y la investigación es profunda y truculenta, ¿no? Sí, claro. Se pone el texto, o sea, los prompts se van poniendo cada vez más explícitos. Y lo que pasa es que este tipo de avances, entre comillas, van tan rápido que sigue dejando un hueco inmenso en el tema legal. O sea, sigue existiendo vacíos que no van a la velocidad, sacan y sacan, no hay cómo. Es muy difícil. Sí, está brutal. La investigación del Wall Street Journal está potente. Miedosa. Con ese tema. Hay un camino poco pavimentado de aquí en adelante. Ajá, porque es que no, hay vacíos y es imposible llenarlos así de rápido. La pavimentada va a estar complicada. Sí. Esa pavimentada va a estar muy difícil. Además de eso, Duolingo anunció, Dirty, que va a reestructurar el modelo de trabajo y de ahora en adelante no va a tener empleados, va a tener todo generado por inteligencia artificial. Esa fue noticia y dura porque la gente reaccionó. Igual muchas personas, yo pensaba que la mayoría de su funcionamiento o contenidos o clases era con inteligencia artificial, pero ya dijeron que la contratación nueva, estos nuevos empleados, va a ser inteligencia artificial. Se va a reducir la dependencia de contratistas externos en aquellas áreas donde la automatización sea viable. Ellos van a priorizar ya la inteligencia artificial para rediseñar radicalmente los métodos de trabajo actuales y en algunos casos reconstruir procesos desde cero. Ah, pero entonces al interior de la empresa, no en la app, no, como tal. No, tú lo vas a seguir viendo como está. Pero es como un jueguito, Duolingo es como un juego. Sí, que tú tienes que cumplir cumplir cierta cuota en el día para que no te cancelen la racha y aprendes y vas llevando a niveles. Entonces vas aumentando y te salen cositos y te felicitan. Sí. Pero esto tenía un ser humano detrás. Exacto, tenía empleados. Sí, ya no. Vaya. Porque esto era contenido personalizado, entre comillas, claro. Donde existía. Entonces dijeron que ya no. ¿Pero ya los profesores van a seguir existiendo? No. Nada. No, eso está, no. Creo que eso está sistematizado ya hace un tiempo. Eso, por lo que te digo, es como un jueguito. Pero como no tenían ellos también como una forma de ver clase, como... ¿Un las video? Llamadas, ajá. Que son las llamadas que tú lo pagas en un Prime, pero era una muñequita. Ah, no, entonces... Y la muñequita hablaba con, sí. Habla contigo. Y tenían también unos cursos que ya eran, llamémoslo, pregrabados. O sea, tú tenías acceso a unos videos que ya estaban hechos con lecciones ya que le pueden vender a 400,000 personas al mismo tiempo el mismo video. Pero grave. Ya, grave. Grave porque si ya lo están haciendo ahí, ya lo entrenaron. Ya como empieza después a tocar ya al sistema de docentes, ¿no? Igual aseguran que ahora va a ser más intuitivo, adaptado, personalizado, no se sabe si estás, señor. Porque también leía yo en el plan de Andrés que se necesitan 44 millones de docentes en el mundo. Sí, entonces si contraste. Lo vemos se necesita. Aquí, eso es lo que dice, ¿quién dice esa cifra, Andrés? Vea, se hizo un estudio, se hizo un análisis por la UNESCO, elaborado por la UNESCO, en donde salió una cifra preocupante con miras a un programa de educación llamado 2030, y la alerta es que se necesitan 7 de cada 10 docentes para la enseñanza secundaria y más de la mitad para sustituir a compañeros que abandonan la profesión. Es decir, se necesitarían 44 millones de docentes en el mundo. Se están necesitando, hay un déficit, no los hay. Y mientras tanto Duolingo manda esta noticia que ya no van a tener más humanos enseñando, sino que ya es inteligencia artificial. Pero ay. Pues es que en estos días, yo no sé si ustedes vieron a Bill Gates y Jimmy Fallon. ¿No lo vieron? No, señor, ¿qué dijo? Que Jimmy Fallon le pregunta, ¿vamos a ser necesarios los humanos? Y Bill Gates le dice, no mucho. Bueno. Chistes. ¡Qué esperanza! No. No más. Sí. Ya. Sí, además, es impresión mía o cada vez la gente brinca como más rápido de... Como de... No se acomoda muy fácil, ¿no? Está como brincando... Y todo se está moviendo mucho, rápido. Sí. No sé, hace muchos años seguramente la gente... aspiraba a tener un empleo en una empresa 20 años, 30 claro. años... ¿No? Y ahora es como más, hay un brinco más rápido. Sí. Oiga, Bill Gates hablando con Fallon. A ver. People are like, wow, this is a bit scary. It's completely new territory. I mean, will we still need humans? Not for most things. You know, we'll decide. Ya. Esa risa, la risa ay, toda. Ay, qué gracioso, baja persona millonaria. Pero no pues, para sí. la mayoría de las cosas, Uribe DJ. Sí. ¿Qué le vamos sí, a hacer? Es una realidad. Sí, pues es para allá vamos. Es una realidad evolutiva. Y cada vez va más rápido, ¿no? Uno ve las problema, cosas que van pasando. Ojalá se demoren un poquito más. Ay, no. El problema es que como... Sí, pero como toda la evolución está siendo al mismo interior de todas las plataformas digitales. Uh-huh. Eso no es una vaina de que no, eso primero llegó allá y luego llega acá. No, llega se al mismo demora. Tiempo en todo el mundo. Eso no se demora en llegar acá, llega al mismo tiempo. Llega al mismo tiempo aquí que en Estados Unidos, porque todos estamos conectados en la misma red las 24 horas del día. Lo que pasa es que va a haber gente que va a estar preparada para eso. Claro. Eso sí es cierto. Yo no estoy preparado, no lo acepto. No, bueno, no ahí acepto. Está. Cuando regresemos, Camila Opegui nos tiene un estudio importante sobre dónde charlamos los colombianos. ¿Cuáles son los lugares que preferimos? Regresamos. Está Noah Kahan en Mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, luego del estudio que revela al actor más odiado de todos los tiempos, vuelve Camila Opegui con un estudio que revela los lugares donde más charlan los colombianos. Que pues yo creo que nosotros estudios. Somos charladorcitos, ¿no? En claro. todo lado. Yo no he visto un colombiano callado. Exactamente. Es increíble, en las filas. Todas, entonces nada, uno haciendo fila en el supermercado. Sí, ¿será que esa mandarina sale buena? Ajá. Esta que compré, esta es deliciosa. Y así empieza. Pero creo que eso también es generacional, creo que depende de la edad. Por ejemplo, si uno está en una fila de un banco, por ejemplo, es mucho más probable que sea una señora ya de cierta edad la que le diga a uno, ¿qué tal esa fila, no? Y uno ya empieza. ¿Esta es para clientes? Sí. O el servicio, señora, hágase ahí. O en el servicio público, por ejemplo, que usted está esperando y piensa, qué frío, ¿no? Está haciendo frío hoy, ¿no? Está haciendo frío. No ha parado de llover, ¿no? Ese sol es de lluvia. El colombiano es así. Siete cajas y solo un cajero, ¿cómo le parece? Yo no, mi señora, yo siempre estoy haciendo fila para el baño. No, es verdad. Cuando uno va a reclamar medicamentos, les digo, es una gran conversación. Sí. ¿En serio? Sí, hay descontento siempre, porque uno se demora. Entonces siempre por allá, falta una caja. Y entonces uno dice, ¿cierto? Es que mire, son 6 cajas, hay 2 personas. ¿Qué turno le tocó a usted? Vea, le regalo este, porque el colombiano además saca doble turno para ver si logra que alguien lo atienda antes y le regala uno el otro turno. Que fíjate que es lo totalmente inverso a cómo funcionan los peajes. Tú vienes en una autopista de 2 carriles y luego se abre a 12 casetas de peajes y todas funcionan. Ah, sí. Todas. Ah, claro, plata, padre. Fantástico. Exactamente. Pero volvamos a algo más positivo. Hablamos siempre. A mi estudio de United Artists. ¿Sí? Ustedes saben, nosotros estamos invirtiéndole a eso. Muy bien. Sí, hay un trabajo. Inversiones de investigación. Que no siga que no estás invirtiendo en la empresa. Mira. Muy bien. Gracias. Este estudio dice que en los restaurantes y en los gimnasios son los lugares donde más conversan los colombianos. Gimnasios. Pero que esto también puede cambiar significativamente, digamos, por ciudades. Hay ciudades que son mucho más charladorcitas que otras. Claro. Por ejemplo, Barranquilla. Claro. Charladores sí, a morir. Y son chéveres. Sí, y hace una buena conversación. Ay, que no van a estar, y uno no entiende nada. ¿Qué? Y uno, ¿qué? Perdón. No, entonces uno se ríe y hace sí, y uno no entendió nada. En Barranquilla se charla así. Sí, así. Decía Shakira, ¿no sí, era exacto, así? Exacto, sí, se baila así. Shakira no decía eso. Manizales. Se charla. Charladores. Los paisas son charladores. Medellín pero, y Cali. Pero los manizaleños más. Sí. Bueno, me gusta. Sí, los manizaleños somos bien charladorcitos. Sí. Hablan por las orejas. Yo estoy viendo que este estudio va a darle duro al rolo, por lo que claro, veo. Claro, mira, callados por mira el frío. Esto lo hace. Ya lo veo venir. Se ve. No más odio. Medellín por favor. Y Cali, esas son las ciudades donde más hablan en Colombia. Ahora, las menos charlatanas. Aquí ajá, vamos. Nosotros. Las menos charlatanas. Extrañamente, Santa Marta. Okay. Mira, los samarios no son tan charladores como los quilleros. Sí. Ibagué. Usted, y estando a 40 minutos de distancia nomás. Mira, Ibagué tampoco. En Ibagué. ¿En no, serio? No hay tanta mira, charla. Porque comen lechona. Debe ser por eso. Tiene la boca llena todo el tiempo. Exacto. Sí, claro. Todo mal. Yo todo lo haría. Yo, perdona yo, todas las yo estaría tragando lechona todo el día. Yo si lo haría, en yo Ibagué. Sería esa persona. Claro. Sí. Buenaventura y Neiva tampoco. Es que en Neiva hace un calor. Verdaderamente. No, la gente no quiere ni hablar. Por el calor no hablan. Por eso siempre es, o sea, han visto el chiste de Celio. Sí, claro. Claro, serían. Ah, y ahora tú estás hablando de, o sea, te estabas quejando de frases de hace no sé cuántos años y estás hablando de Celio. Tú te quejas, Uribe. ¿Tú? En fin, la hipotenusa. Continúa. Y siguiendo así, la ciudad donde menos se charla en Colombia. Vamos, nos regresamos. Dalo. Bogotá. Vamos. Porque pucha, respetamos los espacios vitales. Porque no generamos conversación si la otra persona no quiere. Sí. Mira que sí, me encontré con un tweet. Pero sí, mira, me encontré con un tweet. No creo que era de alguien paisa que decía que no entendía que trabajaba en servicio al cliente porque los bogotanos, cuando iban a hacer alguna pregunta, se disculpaban antes. Oye, perdóname, una que no entendía. Ah, sí. Y entonces mucha gente le decía, es que tal vez nosotros estamos acostumbrados a no querer interrumpir al otro en lo que esté haciendo. Entonces, hablar con alguien es como, perdón, yo te pregunto algo. De pronto queda algo de herencia cachaca del siglo pasado, en el ADN de la gente, ¿no? A la carachas. Entonces uno dice primero, perdón, yo te pregunto algo, perdón. Discúlpame, tengo una pregunta, y no debería ser, es una pregunta que yo creo que a hacer es por normal. timidez. Yo soy muy charladora, yo soy de Cali, y yo llego a un ascensor y yo digo, buenos días, hayan tres, dos, cuatro personas, no importa. Y nunca nadie me responde. En serio, no, pero es groseros. Curioso. Pero eso es mala educación. Sí. Pero pasa mucho acá. Pasa mucho. Entonces yo digo, a veces de pronto es por timidez, porque todo el mundo está haciendo las cosas y no quieren interrumpir, como dice Diana, lo que uno está, y todo el mundo está ahí afán, ¿no? Acá pasan muchas cosas, entonces de pronto puede ser eso. Es curioso porque en Bogotá hay miles, si no millones, de caleños, barranquilleros, paisas, y viven acá. Entonces no es un tema de dónde es la gente, sino de qué tan complicada es la ciudad. Y yo creo que por eso es que en Bogotá la gente no habla tanto. Puede ser. Que debe pasar en todas las capitales del mundo. ¿Sí? Las capitales suelen ser muy complicadas y la gente está pensando en trabajar, cosas. Producir, irse a descansar, andar, y irse a su casa. Protegerse, alerta. Pero justamente eso es lo que quería decir. O sea, yo vengo de Cali, estoy acostumbrada a eso. Y cuando uno llega a Bogotá, que la ciudad es totalmente distinta, el ritmo es distinto, todo está pasando muy diferente, pues ahí es donde uno entiende como que, okay, esta es la dinámica de esta ciudad. No ya como el rolo como tal, no, es de la ciudad y así seguramente pasarán en todas las capitales, como tú decías. Sí, está bien. ¿Pero sientes que la ciudad te ha callado un poco de lo que eras antes, por ejemplo? No, en serio, o sea... Porque no se está notando. Se tiene mesurada. En radio al aire es como... Está funcionando. Somos la excepción. Pero en tu entorno normal, fuera de un micrófono. Entiende uno más la dinámica, entonces ya lo que hace uno es simplemente las cosas cortas, rápidas, ¿no? Okay. Como, buenos días, don Pedro, el de la tienda, y sigue. Ya no como antes. Porque uno también marcharla. Va encontrando, exacto, uno va encontrando la dinámica de que todo el mundo está haciendo lo suyo. Es verdad. Bueno, mira, ahí está. Los que menos hablamos. Pero no nos odien, no odien a los robos. Pues los gimnasios y los restaurantes, los lugares donde más charlamos los colombianos. No hablen en los gimnasios. Ay, sí, por favor. ¿Por qué no? No. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de hablar en los gimnasios? Porque están hablando y no quiere usar la máquina. Ah, exacto, correcto. Yo o sea, hablar entre hay gente de gimnasio máquinas. Hay gente que usted sufre con la gente de gimnasio. Hay algunas, mire, yo caso personal, casos que me han tocado a mí. Vamos. Hay una niña que llega con el Bluetooth en el oído, los audífonos, pero en llamada. Y se sienta en la bicicleta de una. Sí, pero recuerda decirle a Carlitos que vaya en la tarde a las 3, tiene que recoger a Moni porque hay que encontrarnos a las 6 de la tarde. Y uno, hey, estamos haciendo ejercicio. Uribe. También se perdió está, el silencio. Todo esto son casos reales míos que me tocan día a día. A usted le toca lidiar con esta situación. No vayan más al gimnasio. Ahora, hay una cosa peor. Hay una cosa peor, que es cuando usted está haciendo ejercicio y llega alguien a ponerle conversación. Eso sí es peor. Porque lo hace. Pero ¿te han puesto mucho conversación en un gimnasio? Todo el tiempo. Cualquier ¿en cosita. Serio? Claro. ¿Cómo te ayudo con la máquina? Ay, ¿tú vienes todos los jueves? Ay, ¿a qué horas ya hiciste la clase de Zumba? ¿Qué te pareció? Ay, ¿cómo te ha ido con tu termo? No vuelves al fría? Gimnasio, ay, no. En mi gimnasio hay un par... tengo un par de casos de masculinidad tóxica. Ah, no jodas. Bravos. Cuente chisme. Entonces agarran las pesas y es... ¿Y echan el can ahí mismo o qué? Agarran las pesas y es... Y luego las tiran al piso con toda la fuerza. Yo los odio con el alma, maldita sea. Los detesto, no puedo. Y hay una niña que llega y deja. Controlen a Uribe, por favor. Hay una niña que llega y deja el maletín encima de una bicicleta, el saco encima de una corredora, se sienta en un butaco y coge cuatro pesas distintas. Ajá. Y uno, a ver. Ahí. Calma. Si no vas a hacer todo al tiempo. Sí, comparte. Hay mucho sufrimiento. Sí, no va, no está despegando. Es una cantante. Que los gimnasios son para poder liberar toda esta... No, pero pasa. Porque les estoy trayendo anécdotas para avivar este miércoles recochón. Pero todos, todos tenemos nuestro sufrimiento interno. No, bueno, te recomiendo cosas, por sanidad. Mire, sé que más de uno afuera se está identificando conmigo si va al gimnasio. Seguro sí. Tiene casos muy similares. No vuelvan tampoco. Hay gente que le pasa. No, esto lo hago más para que quien se sienta identificado sepa que le estoy hablando a usted. Uf. Para que no lo haga porque incomoda mucho a la gente. Catarsis. Ya. Muy pero bien. De resto hago gimnasio muy sabroso. Perfecto. Muy bien, sí. Se nota. Queda claro. Ay, se ve, sí. Sí, claro. No, mentiras, no, pero se liberó. Pero, de verdad. Uy, pero no sea tan, sí, tan traumática la cosa. Ya. Oiga, soltó, sí, ya está relajado. Liberó, sí. Liberé. Ay, unos kilitos. Muy bien, perfecto. Maravilloso. Cuando regresemos vamos a hablar del Mundial de Cheerleading 2025. Estas son las mañanas de la X, esa $5 Pony Ride. Bueno, Colombia le fue bien en el Mundial de Cheerleading 2025. ¿Ah, sí? Sí, fantástico. Sí, sí. Dos grupos de jóvenes de la Selección Colombia se ganaron medalla de plata y una de bronce para su desempeño en el Campeonato Mundial y Junior de Cheerleading, en el que compitieron 120 países. ¡Ay, qué bravo! Entonces, ¡dame una B! Mundial, ¡dame una R! Mundial. ¡Dame una A! Está en falla, ya sacó todo, entonces ya tenemos. Está feliz. Un nuevo Uri. Exactamente. ¿Dónde se hizo eso? Vea, esto se está realizando en, ya le digo, ¿dónde exactamente? Un coliseo. En un lugar coliseo, para cheerleaders. En un coliseo. En Nueva Zelanda. Ah, fantástico. Ay, súper lejos, increíble. Bien. ¿Qué medallas obtuvieron? Medalla y bronce. Plata y bronce. Plata y bronce, sí. Plata y bronce, o sea, y oro, Estados Unidos, firme. Oro, ¿no? Estados, ¿seguro?, Unidos. Ah, muy bien, pero muy, claro, bien, Colombia. Pues es, no, Colombia demasiado bien. Muy tesos en ese cheerleading. Sí, ¿no? Esa disciplina es de allá. Sí. Exactamente. Hasta películas tienen. Plata y bronce, muy bien. Yo fui cheer, ¿sabían? No. ¿Sí? Claro que sí. Yo fui cheer. Colegio. Obvio que sí. Cami, she's our girl. If she can't do it, no one can. Exacto. Y dentro del escuadrón hay posiciones, ¿cierto? Pues yo era fly. Yo era fly, sí. O sea, a ti te mandaban a volar. Sí, porque yo era pues muy chiquitica y funcionaba más fácil. Y cuando hacían pirámide te tocaba arriba y siempre, esas vainas. Sí, y yo era chiquita de estatura y también menudita y todo, entonces siempre yo era la que lanzaban. Me gustaba mucho, bien, sí. Chévere. Y no hacíamos nada de eso de dámela, no. Nosotros bailábamos. La ¿tienes de alguna Mickey canción? Eso te iba a decir, claro. Oh, baby, it's so fun. Así. Muy aplauso bien, y chévere, toda la cosa. Sí, esa, ¿qué?, canción es para eso. ¿Cuál? Mickey. Mickey, sí, claro. Mickey, sí. Oh, Mickey, you're so fun, you blow my mind. Hey, Mickey. Hoy en día es apate. Esa funciona. Apate. Y está también Holla Back Girl también, ¿no? Esa sí, también, sí, la bailábamos mucho, sí. Holla Back Girl. De Gwen, no, yo creo hay que es muchas más que generacionalita, sí, de acá, de hace 10, ¿cuánto? ¿15? Sí. Sí. Está bien. Sí. ¿Qué más? Yo creo que hoy en día también sabe quién. Kendrick. ¿De ahora? Sí, funciona. Yo creo que Kendrick debe tener, sí, su representación ahí poderosa en rutinas actuales de cheerleading. Seguro, ¿no? Not Like Us la adaptaron en alguna. En los, sí, 90, claro. Technotronic. El Eurodance usó, no, mucho. Two Unlimited. Exactamente. Two Unlimited. Una obligada. Era una obligada. Sí. Five, four. Y siempre hacían unas mezclas horrendas. Sí, no, pasaban de una a otra. ¿Pero por qué horrendas? ¿Por qué? No, horribles. Era, sí, eran horrendas, hay que aceptarlo. Eran horrendas. Sí. Era inmundo, pero espectacular también. De hecho, las mezclas, incluso en las competencias norteamericanas que uno a veces veía por ESPN de cheerleading y todo, incluso en esas competencias las mezclas eran fatídicas. Sí, es cierto. Pero pues servían para la rutina que tenían ya organizada, el colegio, lo que fuera. Yo como gozaba viendo esa vaina. Sí, en los 80, yo en los 90 vi mucha vaina de esas. No te digo divertido, que hasta películas sacaron y varias. Nos obligaban a hacer caras y a tener toda la actitud. Exacto, la competencia con los otros colegios. Y sigue siendo toda una institución en, por ejemplo, en la NFL. Sí. El fútbol americano. Los equipos tienen su squad de porristas. Sí. Y eso ya es parte como de la tradición. Sí. Bueno, las canciones más populares para los equipos de cheerleading en estos momentos son Good For You de Olivia Rodrigo. Claro. Bien, Woman sí. de Doja Cat. ¿Cuál? Woman. Woman de Doja Cat. Sí, la veo. No sé cómo hacen un cheerleading con Happier Than Ever de Billie Eilish, tampoco. Pero aquí está también reseñada. Algún remix puede ser. O en el inicio. En el inicio. Bounce When She Walk de Oh Boy Prince. Okay. She Knows de Neo. Ay, sí. No lo tengo. Yo tampoco. Pero ahí están, esas son las canciones. Bien. Ah, bueno. Oiga, entregaron el premio al compositor del año, compositor latino del año, la ASCAP. ¿Y quién fue? Se lo ganó Javi. Óigalo, por eso. Javi con X, compositor, ¿no? Sí. Es decir, letrista. Ok. Ah, bueno. ¿Por la diabla? Por la diabla. Que yo no sé, no lo sé. No sé, no sé estas letras. No sé, ¿qué analizan? ¿Qué revisan? A ver. Qué gran letra, sí. Pero ¿cómo dudamos? Fantástica, no. El Nobel ya. El Nobel de literatura. No hay espacio para la duda. Cuídate, Bad Bunny. No, pues ya es que Bad Bunny ya había tenido este premio, ¿no? Sí, ya se lo había ganado. Entonces ahora me hace más sentido todavía. Sí, es bueno, es que hay, ¿no? Hay pasado ahí. Sí, Songwriter no. of the Year. Claro que no. Crece mi respeto por ASCAP. Sí. Compositor. Acabó eso, ¿no? ¿Qué? No. ¿Cuáles serán las variables para escogerlo? No sabes. Yo desde me imagino que tiene que ser como números, porque es que no puede ser. Solo eso. ¿No? ¿O claro, qué? Sí, no. Calidad, no creo. Calidad. Porque acuérdense narrativa, también ese sí. premio terrible que le entregaron a Enrique Iglesias como mejor artista latino de la historia. De la historia, sí, claro. Ay, no. Entonces, si no, eso no hagan caso a eso. Una última cosa. Camila tiene un tema en el plan. Ay, Camila, al que se aferra firmemente. Otro ay, yo no lo suelta. He querido sacar ese plan. Pelealo. Dale, sácalo de una Camila, vez. Camila, no más. Perdón, yo me aferro a las cosas. China está mostrando el nuevo iPhone 17 antes que. Yo no he querido sacar esto, a pesar de que ella insiste. ¿Qué es? En sacar este tema al aire, porque no más, por lo general, Camila. Este tipo de noticias son como rumores de esos de Apple, rumores. Fanboys. Ajá. Pero pues dice el titular que China muestra el nuevo iPhone 17 antes que Apple. Sí. Eso me parece imposible. Claro. Puros Hairukis. Pero además es que puros. Yo, a ver, les voy a contar porque ustedes piensen cuál será la estrategia detrás de esto. Cuenta, por favor. iPhone, pues más bien Apple siempre saca como sus lanzamientos en una como convención, hay videos, todo es todo muy callado, muy secreto, toda la vaina. Y pues China se adelantó y empezó a sacar modelos iguales a los que vendrían siendo iPhone 17. Ya. No estoy hablando que no sean Apple, no, los mismos, pero son modelos, es decir, que la gente pueda saber cómo viene el iPhone 17, ellos lanzaron primero. Ok. Y miren, esto va a funcionar así, va a ser de este tamaño, va a estar así de delgado, va a tener esta pantalla, va a tener esta cámara, en fin, y la gente pueda ir primero a ver el celular para después poderlo comprar cuando Apple saque pues el iPhone. Ahora, esto lo hizo una tienda en China. Uh-huh. Es decir, esto podría ser también, pensando en lo que dice Alejandro, podría ser una estrategia de esta tienda para que ellos mismos vendan esos celulares después y sean ellos los que puedan tener como ese ingreso directo. Puede ser pura estrategia con todo este tema arancelario, ¿no? Puede ser, pero pues, mejor dicho, le chiviaron el lanzamiento del iPhone 17 a Apple. Y te desvuelves. Solo mañana de la X. Te desvuelves hasta el 9 FM.